Hola amigo, para los que habéis estado esta mañana en el desalojo, pues os digo lo que ha pasado. Después de irnos nosotros, al poco tiempo, pues han empezado a trabajar la empresa de seguridad. Después Pepe ha intentado negociar con algunos de los que allí estaban, incluso ha aparecido la policía y él, en fin. Con la ingenuidad que le caracteriza, pues ha pretendido hablar con ellos e intentar convencerlos de que se iban a quedar allí, que harían un seguro, en fin, los razonamientos que él utiliza. Lo que ha ocurrido en realidad es que se han tenido que ir de ahí. Y claro, han dejado las cosas y se han ido, se han puesto a buscar tiendas de campaña. Y Manolo Vida, el párroco de Nuestra Señora de Linares, el que está, digamos, el encargado, el de la mesa de migraciones, el delegado de migraciones del episcopado, pues le ha dejado las tiendas de campaña, le ha dejado 5 tiendas de campaña y ellos pues han ido a... Creo que se han ido ya, no sé si en este momento se han ido o se van a ir debajo de un puente que está construyéndose. Esa es la noticia que tenemos hasta este momento, ¿vale?